Una manera diferente, señoras y señores, de iniciar este espectáculo grandioso. Dos grandes de la cumbia sureña, Sociedad y Carisma de Juliaca. A toda la gente que está llegando, bienvenidos, bienvenidos. Vamos a continuar con el espectáculo y esta gran primicia musical 2002. Arriba las manos todos. ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste, amor? Mi corazón llora, llora por ti. El grito de la chica fuerte. Como dice, y con más sentimiento, ¿quiénes somos? Carisma. Vamos a seguir bailando, vamos a seguir gozando con más sabor. Vamos a bailar así, así, así me gusta a mí, así, así, así me gusta a mí. Carisma en vivo, vivo, vivo. Y otra vez, y otra vez. Y este es el pasito de Carisma. Arriba todo el mundo, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. ¿Y dónde está don Julián Chauca y la señora Betina? La gente de Arequipa, Motendo, Camaná, Chivay, Pedregal, Coca Chacra. Vamos a cantar todo el mundo, levantando las palmas arriba todas las chicas y los chicos. Pero que suene las palmas arriba. ¿Y dónde están los chicos de Sociedad? ¡Arriba, arriba! Y se van preparando para hoy estar en esta gran faena musical. Sociedad y Carisma en vivo, vivo. Y ahora cantamos todos los chicos. Ella se marchó a mi hogar dejando. Vamos a invitar a dos chicas para que suban al escenario y de esta manera regalarles su compacto en esta ocasión.